Hola gente, ¿qué tal? Mucho gusto en estar nuevamente aquí con ustedes. Domingo 27 de mayo de 2012, 1:15 hora México. Empezamos una emisión más de Escala Alternativa, transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todos ustedes que estén escuchando desde donde sea. Solo por aquí, Radio Anime Nexus. Les habla su anfitrión Sander, con una pequeña variación el día de hoy. Y es que siento como que la música occidental ha estado un poco relegada en este programa, y lo que se trata de aquí en Escala Alternativa es englobar estilos y bandas independientemente de dónde vengan. Entonces voy a hacer este día un programa más enfocado a la música de Occidente, música de grupos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, Finlandia, Suecia, muchos lados. Los géneros van a ser entre rock, jazz, no sé, algo de blues, algo de pop del bien hecho, por supuesto. Bossa Nova, a ver si se puede. Y por supuesto con una que otra rolita de música oriental, como la canción con la que empezamos, que fue Sai no Jinuenka de Bon Pop Chicken. Sí, es un poco contradictorio empezar con un grupo de Japón, un programa dedicado a música occidental. No me juzguen. Las vías de contacto para quienes quieran está mi perfil de Facebook, Sander Nexus. Está mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx. Y está mi cuenta de Twitter, @sander_anexus. Por ahí pueden hacerme saludos, comentarios, pedidos, lo que ustedes gusten. Y ya tenemos a los primeros sintonizados en el programa del día de hoy. Tenemos a Oscar, saludos para él. Saludos para Neftief. Y yo creo que este puede ser un programa un poquillo entretenido, porque el relajiento del Arcan Cloud está escuchando y suele participar activamente cuando escucha los programas de sus compillas. Entonces, pues saludos también para el Arcan, que me dice que está haciendo las labores de la casa. Entonces, pues ojalá acabes pronto, hermano. Por el Facebook también se está reportando Juan Carlos Morales, que me pide Kyusenshu Messiah de Jane Dark. Por supuesto, en un rato la ponemos. Y pues más que nada, el tema, como lo trato de hacer que ustedes también participen, pues como va a ser música occidental, pues simplemente díganme las bandas de música occidental que quisieran escuchar por este programa. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, no sé, Led Zeppelin, Black Sabbath, Miles Davis, uno de los papás del jazz por allá de los 40s. No sé. Hay muchas opciones. Yumi, saludos a Yumi, reportándose como siempre y desde toda la vida, desde Buenos Aires, Argentina. Saludos para ti. Y Arcan también me está pidiendo me está pidiendo algo de Botellita de Jerez, de Mago de Oso, de Within Temptation. Voy a ver qué tengo por ahí. Curiosamente, Neftief y Arcan están haciendo lo mismo en este momento, que es limpiando la casa. Yo debería hacer lo mismo, pero todavía no se ensucia lo suficiente. Entonces, trato de que mi esfuerzo sea, de que mi esfuerzo y mi aporte sea representativo a la casa. Entonces, Pero vamos a dejar que se haga un desmadre aquí y dentro de una o dos semanas pues ya estaremos limpiándolo. Vámonos entonces con las primeras canciones del día de hoy. Vamos a ver. Ay, estúpida búsqueda. Aquí está. Entonces vamos a empezar con una canción de los genios de Jabberloop, una banda de jazz japonesa que hace como dos semanas acaba de sacar un EP. Esta canción no es de ese EP, es de un anterior, igual muy buena, como todas sus piezas de jazz. Esta se llama Área 51 y otras dos rolillas que se nos vayan cruzando por ahí. De hecho, soy Sander. Paren la oreja, esta es Escala Alternativa, ya regresamos. We'll be right back. and the drama queens. I'd like to think the best of me is still hiding up my sleeve. They love to tell you stay inside the line. Lo que escuchamos fue al grupo inglés BoA con Courage, y anteriormente a John Mayer con No Such Thing. John Mayer, bluesero estadounidense. BoA, banda inglesa. BoA, de hecho, no se trata de la cantante coreana que hizo, entre otras canciones conocidas, un ending de Inuyasha. Es BoA, el grupo que probablemente muchos que hayan visto el canal Locomotion por allá del 99-2000 los recuerden por esto. And you don't seem to understand. Así es el mismo grupo que hizo el tema de apertura usado, más bien que hicieron la canción que se usó como tema de apertura en el anime serial Experiment Slain, llamada Dubet. Muy buena la serie, de esos clásicos under de pues, finales de los 90. Regresamos ya. BoA. También les comento, digo, no sé quién haya estado al tanto de la última encarnación de Queen, que tenían entre sus filas al cantante Steve Rogers. Bueno, Paul Rogers. Por allá de... sacaron un disco, creo por allá de 2008-2009. Los hijos de Paul Rogers, Jasmine y Steve Rogers, hicieron esta banda. Son como los pilares del grupo BoA. Solo como brevario cultural, ¿no? Y... pues nada, ya estamos... seguimos consiguiendo los pedidos que van a sonar a continuación. Saludos a Suginto, que me está llegando. Siempre sí pude escucharte, pero llego tarde. No importa, hija, ya estamos acostumbrados. Y ante todo, qué bueno que estás aquí. Me pregunta de qué se trata el tema del día de hoy. Más que tema, es así como plática que quiero tener con los oyentes sobre bandas de música occidental que les gustaría escuchar por este programa, porque después de todo Escala Alternativa también es un espacio de música que engloba, perdón, es un espacio que engloba todo tipo de música independientemente de dónde venga. Primordialmente será japonesa, no, pues estamos después de todo en Radio Anime Nexus, pero eso no implica que no podamos, vaya, que no podamos tener por ahí algunas pequeñas alternativas. No me veas feo. Arcan me pide, para que no digas que no pienso en ti, de Caifanes, porque no tengo nada de lo que me pidió anteriormente. Botellita no tengo nada. Mago de Oz me choca, y Within Temptation sí tengo música, pero no a la mano. Entonces me dice, para que no digas que no pienso en ti, de Caifanes, con dedicatoria especial para su Sophie-chan. Ay, cosita. A ver si le levanta el castigo y le perdona que no lave el baño. Esperemos que se pueda, ¿no? Saludos a Ivo, que me pide una canción de Erasmus. No tengo música de Erasmus. Voy a poner una de un grupo también finlandés que tiene cierto parecido con ellos, llamado Poets of the Fall. Ya viene a continuación. Y Oscar, desde el ingreso a la transmisión, me comentó, cuando puedas pon de tema el por qué la gente le dice satánico al anime. Ya me estresa mucho esa gente ignorante. Ah, bueno. No me parece que sea un tema al cual se le pueda sacar mucho jugo. en realidad, pues la gente que tiene ese pensamiento por lo regular es gente reacia a aceptar cosas que no entiende, o a querer comprender cosas de las cosas que no conoce. Eso es todo lo que puedo decir. Digo, no es no me parece que haya mucha ciencia al respecto, pero igual igual se puede hacer algo. Les recuerdo las vías de contacto para todos los que gusten. Está, para empezar, mi perfil de Facebook, Sander Nexus. Después mi cuenta de MSN, sander@nimenexus.com.mx. Y mi cuenta de Twitter, @sander_anexus. Ya hay más gente reportándose en el Facebook, por cierto. Ricardo Kusanagi se lamenta por no poder escuchar porque anda en el mugre trabajo. Por cierto, feliz día del orgullo friki. Hoy es el día del orgullo friki. Yo no sabía. Digo, sabía que hay un día así como que extraño, pero nada más. Como sí sé que las chicas panda hablaron de eso el viernes, pero no las escuché. Entonces, ya la verdad no sé qué día. Por cierto, ya se me andaba pasando también. Vicente Martínez, saludos para él. Dice, ¿cómo estamos, Ander? Pues pone una canción de System of a Down, Toxicity. Que pases un feliz fin de semana. Gracias, gracias. Saludos a ti también, Vicente. Toxicity, no tengo Toxicity. Tengo nada más el primer disco de System. Y el... ¿cuál fue? ¿Tercero? ¿Cuarto? Bueno, total, no tengo el disco donde viene esa canción. Una disculpa. No sé si me la quieres cambiar por otra rola de ellos. Yo con gusto la pongo. Y en lo que seguimos esperando para que haya más gente por aquí, vámonos con los siguientes pedidos. Pedido de Arcan, Skyfanes, para que no digan que no pienso en ti. Después está Poets of the Fall con Carnival of Rust. Y a ver qué otras rolas se nos cruzan. Ah, ya sé cuál. Sí. Para pasar pedidos de una vez. Kyusenshu Messiah de Jane Dark. Pedido de Juan Carlos Morales. Vamos con estas tres canciones y yo regreso. 1:42 de la tarde. Domingo 27 de mayo de 2012. Muchachos, paren la escalera. ¡Pendejo! Ocurre muchas veces. Muchachos, paren la oreja, esto es Escala Alternativa, ya regresamos. Let's go. Without your love, my life ain't nothing but this. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Los 55 de la tarde en este domingo 27 de mayo de 2012, estamos en Escala Alternativa. Escuchamos anteriormente la canción de Caifanes, Poets of the Fall, un grupo de Finlandia, del mismo lugar de donde son los Rasmus, y Jane Dark, pues obviamente banda de Japón. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Makoto se reporta en el Facebook. Me pide si puedo poner algo de TNK, una canción de un grupo turco. Sí se puede, ya está en cola. Siguiente me pide una canción de Anavanta, se llama Condena, igual ya está en lista. Recuerdo el día de hoy vamos a hacer un programa un poquito más enfocado a música occidental. O sea, música de esos países que no son Japón, ni Corea, ni China, ni Taiwán, ni, bueno, de aquel lado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y saludos a Alan Alberto, que me pide un Battle Team de Dragon Ball Z. No tengo ese Battle Team. Ya me pidió otra canción. Es importante, bueno, como siempre, recordarles la mecánica de pedidos en este programa. En Escala Alternativa no ponemos canciones de anime. Lo que ponemos son canciones de grupos, de géneros. Y lo que espero con estos programas es que ustedes se familiaricen con las bandas, con su estilo que tocan, y que se den a sí mismos la oportunidad de escuchar grupos que suenen parecidos. Expandir un poquito nuestros gustos. Más que nada ese es el meollo del asunto de este programa. Saludos para Paola, que se está reportando también. Y de lo que acabamos de escuchar, Caifanes, bueno, banda muy representativa del rock en español acá en México. Su estilo es peculiar, ya que es un rock con ciertas influencias de la movida ochentera allá en Inglaterra, con varios sonidos folclóricos mexicanos. Eso le da su sonido un toque muy propio. A mí personalmente me gusta Caifanes, Jaguares no. Digo, para los que no sepan, Caifanes fue una banda mexicana que se desintegró alrededor de 1994-1995, no estoy muy correcto en esas fechas. Y su vocalista en ese momento, Saúl Hernández, es una banda a la cual le quiso pasar una gran parte del sonido de Caifanes, la llamó Jaguares. Cuestión de gustos, a mí personalmente no me gusta Jaguares, salvo algunas canciones. No sé, yo creo que tenga un poquito más que ver con la influencia de Caifanes en el sonido de la escena rock mexicana que Jaguares, que era cuando la formó, ya estaba un poco gastada, me parece. Tuvimos con Poets of the Fall, Carnival of Rust, como les comentaba, banda de Finlandia. Música, digamos, bastante similar a los sonidos a los que nos acostumbran las bandas de rock de allá, como, no sé, como Rasmus, como To Die For, como Him, que son esos sonidos nostálgicos con voces melancólicas y más sin embargo sí tiene cierto nivel de, ¿cómo decirlo?, pesadez en sus notas y composiciones. Como yo soy muy vocal en eso de mis gustos y disgustos, lo digo tal cual es. A mí me choca Him, me apesta Him, no me gusta para nada Him. Así que creo de entre todas las bandas que son del corte, Quest of the Fall no lo he escuchado mucho, no me parecen tan malos. Y To Die For me parece también una banda rescatable. Y Jane Dark, bueno, ¿qué podemos decir de Jane Dark? Que no nos hayamos dado cuenta ya escuchándolos. Es un grupo muy muy versátil que combina rock progresivo con un poco de jazz. En su forma más pura, ¿no? Porque el rock progresivo en sí tiene bastantes elementos del jazz. Y más sin embargo que hacen una música bastante digerible para la gente. Ah, una noticia de parte de Arkan. Dice, nuevas, ya por fin nos hemos sentado a la mesa. Las Mays nos han servido café y galletitas y estamos aterrizando el proyecto de la Hora Troll 1.5. La Hora Troll. Nunca escuché voy a ser sincero, la Hora Troll, pero por el nombre me parece que era un programa donde se abordaban temas con enfoques bastante irónicos y vaya. Quienes estaban en el programa, Arkan me corregirá si estoy equivocado, eran él, me parece que Cronos, Seki y no sé si Repcam. Entonces, a pesar de que nunca los escuché, me parece que sí se armaba un buen despapalle. Cualquier noticia referente a la Hora Troll, yo me imagino Arkan me la estará diciendo y yo se las haré extensivas. Mientras tanto, para todos los fans del programa, son buenas noticias, ya pronto van a regresar. Pues ahora sí que estaremos informando, ¿no? Música, vámonos con música. Tenemos música de The Ring of Kindo. Esta es una banda de jazz muy particular de Nueva York. Tiene mucho del sonido raíz del jazz, pero le meten también cosas bastante propias. Le meten una muy buena guitarra, le meten un bajo muy funk, le meten también elementos de rock progresivo. Fue una de mis bandas favoritas instantáneamente en el momento que la escuché. Los vamos a escuchar con su canción Great Blue Sea. Este es un pedido de Neftiaf, que como siempre me dice, bueno, como de repente me dice, así que sorpréndeme, pues va esta rola para ti, hermano. Y vámonos también con por ahí otras dos rolillas, me parece que serán pedidos. Ya ahorita las estaré acomodando en la lista. Una pequeña corrección de parte de Arkan. Me dice, no se desintegró, hablando de Caifanes. El ojete de Sabo Romo se llevó el nombre, así que Saúl y los demás crearon Jaguares con su primer álbum, El Equilibrio, en 1996. ¿Sabo Romo es el que se llevó el nombre? Yo tenía entendido que era Alejandro Markovich, no tanto Sabo. De hecho, Sabo Romo, muy buen bajista, me parece que era el que ya estaba hasta la madre de todo el drama y se fue por la puerta de atrás. Pero no sé, igual ahorita entre Arkan y yo investigamos ese detalle y se los pasamos. Vámonos entonces con Great Blue Sea de Reign of Kindo. En este programa dedicado a música occidental aquí en Escala Alternativa. Muchachos, a parar la oreja. Soy Sander. 2.5 minutos. Ya regresamos. Thank you. Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos tops? ¿O de música que no conoces? Programa. Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusayu Chija. No te lo puedes perder, porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Queridos muchachos, no se les olvide escuchar el día de hoy a las 7 de la noche a Batusayu Chija y su top 10. Probablemente, no estoy seguro, hoy salga otro capítulo de su radionovela de los Power Rangers, donde participamos varios de los locutores de Anime Nexus, su servidor incluido. De alguna manera es uno de los... De alguna manera es un hit entre los escuchas, ¿no? Entonces, si no la han escuchado, péguenle una vida. Estamos, pues, en el bloque Audio Gamers. Bloque Audio Gamers. ¿De qué se trata el bloque Audio Gamers? Tres canciones, música de videojuegos, por regular instrumental. No hay problema, ténganle paciencia. Y más que nada, a diferencia del programa de Herzog o de Tito San, que, bueno, más que nada de Herzog, que pasa música de videojuegos, aquí lo que hago es pasar versiones remezcladas o versiones arregladas, reversionadas de música de videojuegos. En esta ocasión les traigo música de Dragon Quest, de Mega Man 10 y de la saga Is, una saga famosa de RPGs, conocida en Japón y con una legión de fanáticos de culto, al menos en Occidente. Arkan me dice sobre la hora troll. Los iniciales fueron Rebkan, Cronos y él mismo, y Arkan. Después en Exoseki y por último la desaparecida Burbuja. Burbuja también era una locutora de Radio Anime Nexus, de República Dominicana, si no estoy equivocado. Digamos que fue la troleadora número uno de Seki. Dice Arkan que en cuanto tengan el nuevo elenco, se comunicará debidamente en el grupo de la hora troll en Facebook. Estaremos esperando la información, ¿no? Saludos a Baker, que me estaba pidiendo una canción de 30 Seconds to Mars. Desafortunadamente ya se acabaron los pedidos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, por cierto. Por cierto, una de mis escuchas, Paola, el día de mañana va a cumplir años. No voy a estar en transmisión, sino alegremente la felicitaría. Pero pues igual un día antes, ¿no, hija? Espero que el día de mañana tengas un feliz cumpleaños, que te la pases bien, que te la pases bonito. Y pues nada, que te la pases a toda madre. Deseos sinceros de tu servidor. Neftia, me estabas comentando sobre la canción de The Ring of Kingdom. Bueno, más bien estábamos comentando. Es como de esas músicas así tan finas, tan bien hechas, de tan buen gusto, que me hago la imagen uno saliendo de bañar con su bata de terciopelo morada, se pone su pipa en la boca, su monóculo en el ojo. ¿En cuál de los dos? No sé, creo que es en el derecho por lo regular. Mientras se pone a leer el periódico. Para hombres de mundo, pues. También Arkan me comenta sobre la información de Caifanes. Ciertamente, sí fue Alejandro Markovich, no Sabo Romo, el que se llevó el nombre. Ya Sabo, Saúl y Alfonso crearon Jaguares. Aunque, y si no estoy equivocado, pues ya tú me corregirás, Arkan. El primer disco del Equilibrio fue básicamente Alfonso André, José Manuel Aguilera, Federico Fong y Saúl. José Manuel Aguilera, Federico Fong y Alfonso André son miembros de también otra banda prolífica y muy importante en el rock. En el rock mexicano, mi opinión personal, llamada La Barranca. Muy buena banda La Barranca. Básicamente el Equilibrio de los Jaguares se incorporaron ellos como músicos invitados. Y no les salió un mal disco. Pero yo personalmente prefiero el primero de La Barranca a, por decir, el primero de Jaguares. Y sobre la serie de los Power Rangers me dice Arkan, te pusieron de chacho de los malos, pues. Pues sí, no, y todavía peor, cabrón, porque no solo soy el achichincle de todos los malos, también soy como que el guía turístico de los buenos. O sea, es una cosa realmente bizarra y no me pregunten cómo es que llegué. Vámonos entonces con el bloque Audio Gamers. Está un arreglo del ensamble de instrumentos de viento de la Orquesta Metropolitana de Tokio con la obertura de Dragon Quest, una pieza preciosa. Yo personalmente, si es que algún día, si existe la remota posibilidad de que me llegara a casar, quisiera que en lugar de la marcha nupcial estuviera la obertura de Dragon Quest como música de fondo para mí. Un poquito friki, ¿no? Pero no sé. Igual no es como si me fuera a casar mañana o algo así. Pero estaría bonito. Después, música de Mega Man 10. Cyberships Dream. Un arreglo del tema del robot Shipman de Mega Man 10. Está muy chido ese robot, por más que quieran decir lo contrario. Y les quedó bien el arreglo. Parte del soundtrack que sacó Capcom para promocionar el lanzamiento del mismo. Y después nos vamos con JDK Band en una colaboración con Falcom, que es el grupo de, que es por decir el grupo de arreglistas que hacen regularmente los soundtracks de los juegos de Ys, haciendo una especie de, ¿cómo decirlo?, de mashup con el tema Mother Earth Altago. Nos vamos con estas tres canciones y después regresamos. No se preocupen, estas canciones ya las escuché antes. Hice lo posible para elegir las menos aburridas. Todas son instrumentales, ahí sí les pido un poquito de paciencia y un poquito de inteligencia para apreciar la música sin necesidad de vocales. Nos vamos entonces y regreso. 2:26, domingo 27 de mayo de 2012, muchachos, a parar la oreja. Esto es Escala Alternativa y yo soy Sander. Regresamos. Perdón, andaba buscando otras rolillas que poner por aquí. Escuchamos entonces al ensamble de instrumentos de viento de la Orquesta Metropolitana de Tokio con la obertura de todos los juegos de Dragon Quest, una saga, al menos allá en Japón, con una popularidad y calidad que rivaliza con Final Fantasy. A mí personalmente me gusta más Dragon Quest que Final Fantasy, y Final Fantasy me gusta un chingo. Después, Mari Yamaguchi y Tsutomu Kurihara con Cybership's Dream, tema reversionado del soundtrack de Mega Man 10, la escena de Shipman, y JDK Band y Falcom en un mashup haciendo Modular Talthago, tema de la franquicia Is, también una muy buena franquicia de RPGs y sobre todo con muy buena música. Vámonos entonces con el ya prácticamente último bloque de música. Voy a poner las peticiones que faltan. Empezamos con System of a Down y Spiders. Este es un pedido alternativo de Vicente Martínez, que me ha pedido Toxicity. No tengo Toxicity. Y pues va. Dijo que, así que dijo a ver si teníamos los mismos gustos, ¿no? Para mí esta es una de las mejores rolas del primer disco de System. Se las comparto y ya posteriormente ver qué otras rolas se cruzan. Continuamos en Escala Alternativa, muchachos, a parar la oreja. Esto es Radio Anime Nexus, ya regresamos. Through my head. So give me a chee-haw. That's right. When I wake up in the morning, the first thing that I do, for me another tall one, and I stumble to the loo. I'm thinking what I said there, what this world is coming to, what happened to our values. Do it like the cowboys do. Me. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Les recuerdo efectivamente que mis compañeros de Matsuri sigan después de este programa. En unos 4 o 5 minutos ya andarán por aquí. Yo ya voy cerrando el changarro. Las últimas canciones que escuchamos fue de... déjenme les digo, System of a Down y Spiders. Desperados, una muy, muy, muy buena banda. Alemana, por cierto, que hace una combinación muy chingona de thrash metal con música y sonidos del oeste. Como se escuchaba el ban, como se escuchó un banjo por ahí, creo que un acordeón, muy muy muy muy chingona la canción, Just Like Cowboys Do, de su último disco de este año. Y después el grupo mexicano Selectro On con su canción Wap and Go. Este grupo se presentó en el Festival Vive Latino de este año. Este fue pedido de Alan Alberto. Me había dicho que sonaban algo parecido a Vania, el grupo, bueno, no sé si sea grupo, dúo, intérprete coreano, con cuya música solemos bailar en... bueno, solemos mover el bote en las maquinitas de Pump It Up. Ya no he visto máquinas de Pump It Up por ahí. Bueno, las últimas tres rolas, ante todo, pues ya saben, ¿no? Gracias a todos los que están... todos los que están escuchando. Y empezamos con las despedidas. Gracias a Oscar, gracias a Neftiaf, gracias al buen Arcan Cloud, que estuvo acompañando y haciendo más amena la transmisión. Gracias a Yumi, gracias a Ivo, gracias a Suiginto, como siempre. Gracias a Alan, gracias a Paola. Lo reitero, que te pases un feliz cumpleaños el día de mañana. Gracias a Baker, gracias a Vicente Martínez, gracias a Monkey D. Luffy, gracias a Juan Carlos Morales, gracias a Makoto, gracias a Ricardo Kusanagi, que estuvo presente en espíritu, porque no pudo irnos. Y pues, por cierto, saludos a mis compañeros de Matsuri, que ya están, me reportan que ya están listos, entonces en un par de minutos ya les entrego controles para que también lo sigan y se pasen un buen rato. Su programa es más de despapaya, a diferencia de este, que es un programa más como que... voy a sonar bien mamón, pero lo quiero decir educativo. Digo, ya, opiniones sobre el programa, como siempre, bien recibidas y apreciadas, ¿no? Y ciertamente, o sea, ustedes díganme qué les pareció el programa. Díganme qué les parecieron las bandas que se escucharon. Si quieren que se sigan haciendo este tipo de programas enfocados, más enfocados a música occidental. Si no les gustó, o si quieren que sea mayormente música japonesa, ustedes digan. Y ante todo, pues, de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias. El día de mañana es lunes. Ya saben lo que siempre les digo, es cuestión de actitud. El lunes es tan bueno o tan malo como uno lo quiera hacer ver. No me vean mal, digo, para mí personalmente el día de mañana va a estar de poca madre, porque es un día en el que no voy a trabajar, entonces voy a poder, no sé, rascarme el ombligo todo el día. Algunos tendrán que ir a trabajar, otros tendrán que ir a la escuela. Cuestión de actitud, jóvenes. Nos estamos viendo la semana que viene, ya saben, sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde, solo aquí por Radio Anime Nexus. La única, la mejor de todo el mundo mundial y nada más. Siempre les digo que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Yo soy Sander, esto fue Escala Alternativa, nos estamos viendo. Gracias.